septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participa del sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. En Norauto encontrá el neumático que buscas al precio que necesitas, en todas las medidas para auto y camioneta. Además, 9 cuotas sin interés en FATE, cuotas pagando con Mercado Pago y siempre, pero siempre, la financiación que más te conviene. Sábados y domingos, también de 8 a 21 horas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Con neblina en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos. Karina se bajó del viaje a Estados Unidos. Por primera vez, la secretaria general de la presidencia no acompaña a su hermano en una salida al exterior del país. Ocurre en medio de las denuncias cruzadas por la prohibición judicial al periodismo de difundir audios de la hermana del presidente hechos en casa de gobierno. Además, Milei suspendió su visita a Las Vegas para ver el espectáculo de su ex novia, Fátima Flores, y solo estará 24 horas en el país del norte, en Los Ángeles, y hay dudas por la excursión de septiembre de los hermanos a España. El gobierno ya empezó a intervenir el dólar. El minorista bajó 10 pesos y se aleja del techo de la banda. El anuncio fue del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, poco después de la apertura de la rueda de ayer, mientras que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el FMI está de acuerdo con la intervención del mercado cambiario. Esta medida, como la hicimos transparente, como todos los pasos que fuimos dando, se lo comunicó con el fondo. Al fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. ¿Está al tanto de esto? Estados Unidos anuncia un ataque letal contra un barco con drogas de Venezuela. Trump y el secretario de Estado Mark Rubio anunciaron la muerte de 11 narcotraficantes en un bombardeo en el Caribe contra una lancha que transportaba muchas drogas, según dicen procedentes de Venezuela. Dice Trump que la operación tuvo lugar en aguas internacionales y los tripulantes eran sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua. Messi bancó a su amigo en su momento más difícil. El 10 fue a ver a Nico Vázquez al teatro. Nico protagoniza a Rocky en la Avenida Corrientes, que se revolucionó con su estadía para ver al ídolo. Se desvió el tránsito a la altura del teatro. Nico hizo subir a Lío al escenario. Bueno, buenas noches. No, bueno, la verdad que fue espectacular, son unos fenómenos. Para mí, como dijiste, es una situación muy, muy especial. No sé, siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario. Nada, te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Tránsito. Rocky de Tránsito, Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Volcó un auto en la autopista del oeste, ocurrió en el kilómetro 30 sentido Luján, en la zona de Moreno. El carril izquierdo está restringido al tránsito. Además, un choque con 3 heridos en la avenida Costanera frente al Aeroparque Metropolitano está cortando parcialmente el tránsito. Y en la madrugada ocurrió un choque múltiple en Álvarez Thomas y La Pampa. Todavía los vehículos están en el lugar. En cuanto a los servicios, el tren Roca, Ramal Bosques, vía Quilmes, está operando intermitado. Fresco y húmedo en Buenos Aires. Cielo cubierto con neblina en la ciudad. La temperatura 11 grados 8 décimos. Humedad 94%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.